frente a la municipalidad. Hay un grupo de chicos y de padres de la Escuela Agrotécnica que vinieron a la plaza a visibilizar su reclamo que tiene que ver con los arreglos de las calles para que la escuela pueda estar mucho más accesible de lo que está ahora. Estas lluvias y este mal tiempo ha hecho que este grupo de chicos haga 3 semanas que no van a la escuela, que no pueden acceder al colegio. Vamos a hablar unos minutos con Pablo, que es uno de los padres que está aquí junto a los chicos reclamando. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, hace 3 semanas que no tienen clases. Esta es la tercera semana consecutiva que los chicos no van al colegio porque la calle es un desastre. No puede pasar nadie, directamente los colectivos se quedan a mitad de camino. Bueno, la idea es que alguien se haga cargo, o sea, que los chicos pierden día de clase de gusto. La semana pasada fueron a Santa María y como una opción y le apedrearon los colectivos, la empresa de colectivo no se va a arriesgar más, que están en todos sus derechos de no ir, porque teniendo un colegio están buscando opciones de otro y no, la idea no es esa. La idea es que se respete a los chicos en el colegio. ¿Cuál es la información oficial que les dan a ustedes? Que es todo supuestamente, porque el director, creo que Daniel, no me acuerdo el apellido, el coso está aprobado, pero no hay un papel, no, el director como que no, mirá, no hagan lío, y no, nadie, del colegio... No hay nadie acá. La idea fue hecha por nosotros los padres y que los chicos vinieran, que realmente, no sé, quién es, que realmente se tiene que hacer cargo, que nos den una mano. A medio de las orientadoras y los chicos siguen en clase y siguen con las notas como están, porque ¿cómo la levantan si no están estudiando? En estas 3 semanas, ¿qué ha pasado con ellos? ¿No van directamente a la escuela y tampoco tienen comunicación con nadie? No tenemos, o sea, a través de una red social ellos nos comunican si van o no al colegio. Y cuando hay tormenta o algo, lo paran a los chicos en ATE y ahí le informan si van a ir o no al colegio. En el 90% de los casos llegan ahí y los hacen volver. Increíble. Es una cosa de loco. Un trato total. Sí, una toma de pelo más que nada del Estado y de la gente del colegio que tampoco le dio un apoyo a los chicos. Y que mayormente la gente que está ahí hace muchos años que trabaja yo puse en la red social ayer que la gente no viniera a apoyar para que los chicos pudieran ir al colegio y hubo muchos exalumnos de 25, 28 años que del 2002 para atrás pidieron asfalto y siempre fue sí y hoy estamos como estamos. ¿Ustedes estaban esperanzados que viniera el director de la escuela? Que viniera alguien, coordinador, profesor. Hay un ex profesor acá con nosotros, que no está más, pero vino porque cuando se enteró que los chicos hace 3 semanas que no van al colegio, se puso mal. Claro. O sea, que un ex profesor se ponga de esa forma, que nos dé un apoyo, que no tiene ya más nada que ver con el colegio. A nosotros nos viene bien porque es un apoyo para que los chicos estén con nosotros acá y aparte están pidiendo ni más ni menos que poder ir a la escuela. O sea, ir al colegio, que después, si los chicos faltan al colegio, te mandan un asistente social a tu casa. Porque el ciclo lectivo es obligatorio. Y hace 3 semanas que los chicos no van al colegio y nadie le mandó nada a nadie. O sea, que si hubiese sido de nuestro lado, estaríamos en el juzgado declarando por qué los chicos no van al colegio. ¿Y esta semana también la tienen perdida? Y esta semana también. O sea, nos dijeron ayer que hasta nuevo aviso no va a haber clase. O sea, ni siquiera tenemos una fecha estimada de decir, bueno, el lunes van a empezar el colegio. No tenemos fecha. Hasta nuevo aviso fue lo que puso el colegio. Si buscan en la página del colegio, de Escuela Agrotécnica, ahí están, hay fotos de cómo están las calles. Y lo que la escuela nos envía a nosotros de que no va a haber clase hasta nuevo aviso. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Bueno, Pali, escuchaba. Pablo es uno de los padres de estos chicos que están aquí en la Plaza San Martín reclamando ni más ni menos que es poder ir a la escuela. Vamos a acercarnos a uno de los chicos a ver